rescate, tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. El acuerdo que el gobierno nacional, los empresarios y la CGT firmaron para negociar un bono de fin de año. Cada empresa lo tiene que discutir y si tiene dificultades verá cómo se resolverá. La UIA dijo, vamos a evaluar sector por sector. No todos pueden pagar. FECBA. Si hay bono, crece el desempleo. Esta es una cámara vinculada al sector PYME. Ratazzi, bueno, rechazó. Más allá de que el sector automotriz dijo que lo va a pagar, Ratazzi en soledad dijo, el bono no hay que pagarlo. El bono no nos sirve de nada últimamente. Necesitamos que nos estén aumentando el sueldo porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Es poca plata, tendría que ser más de 2.000 pesos. No nos alcanza para nada. Pues si vas a un supermercado con un carrito y 2.000 pesos te lo gastaste en 4 kilos de azúcar y 2 aceites. El bono de fin de año sigue dando que hablar. Este disparador más todo lo que estuvimos analizando al principio del programa con Manuel, lo podemos resumir en un chiste que salió en un diario de hoy a la mañana que dice, nos reunimos y arreglamos... Marcos Peña es quien... Sí, Marcos Peña es el que dice esto. Nos reunimos y arreglamos un bono de 2.000 pesos. No se sabe bien quién lo paga ni cuándo. Pero lo más importante acá es que nos reunimos y arreglamos. Una síntesis perfecta de lo que fue esta semana de la reunión que tuvieron el gobierno nacional con el empresariado y la CGT. Y por este tema, más una nueva medida de fuerza que va a llevar adelante, estamos en contacto ahora con Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de ATE Nacional. Buenos días, Cachorro. Hola, buen día, Federico. Muchas gracias por llamar. Más o menos ese chiste cierra un poco lo que fue esa reunión, ¿no es cierto? No se sabe quién, cuándo ni cómo se va a pagar un bono, pero lo importante es que se arregló algo entre esas tres partes. Eso es lo que le importa al gobierno y lo que estuvieron reunidos en esa mesa. Hacer como que empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo y en el fondo se ponen de acuerdo para seguir quitándole derechos a los trabajadores. En eso sí están de acuerdo. Evidentemente, ninguno de los que está ahí, estaba en esa reunión, nos representa. Sin ninguna duda, para muchos de los que estaban ahí, el valor de ese bono es un vuelto, es una propina de una cena, y evidentemente hay un gran desprecio por la situación de los trabajadores, porque, también se escuchaba ahí en el disparador las opiniones que manifestaban qué significa económicamente 2.000 pesos que se gasta, decía un oyente, en 4 kilos de azúcar y 2 kilos de aceite, que no alcanza en absoluto ni siquiera para cubrir una buena canasta de fin de año, pero además mucho menos alcanza para cubrir la pérdida salarial que hemos tenido a lo largo del año. Y esta es otra parte clave de ese acuerdo, porque lo que intenta hacer es que se clausure la discusión salarial en el año 2016, que se acepte la pérdida, definitivamente se la saque de la discusión, y el año que viene solamente se discuta inflación futura. O sea, que los trabajadores aceptemos pasivamente que nos han esquilmado económicamente, que nos expropian nuestra capacidad adquisitiva, y eso, los que firmaron eso quieren que lo aceptemos pasivamente, y esto no va a ser así. Godoy, Manuel Rodríguez los saluda. Hola, Manuel. A ver, la reunión esta de la que estamos hablando, estaban reunidos básicamente, bueno, estaba UPCN también, pero básicamente estaba la gente que debería representar, no digamos que representan, a los trabajadores del sector privado. ¿Cuál es la situación concreta en el caso de los trabajadores estatales? Porque se habló, bueno, volviendo a este chiste, se habla, son todos dimes y diretes, pero nunca uno sabe concretamente qué va a haber. Se habló de un bono de 1.000 pesos, después se dijo que no, después que sí, pero que sería a cuenta de futuros aumentos. ¿Cuál es la situación concreta del trabajador estatal hoy? Bueno, evidentemente la situación de los trabajadores está en un limbo, de los trabajadores estatales. Creo que es la situación más general, pero en particular la de los trabajadores estatales es un limbo, porque primero, cuando hablamos de trabajadores estatales, hablamos de trabajadores municipales, de trabajadores de los estados provinciales, del Estado Nacional, y bajo la excusa del federalismo, dicen, bueno, que lo discuten, lo resuelvan los intendentes y los gobernadores. Y ahora resulta que no se garantiza la discusión seria. Por eso que nosotros reclamamos la reapertura de la paritaria. Y lo que le exigimos al gobierno nacional es que garantice ámbito de discusión donde se discuta la situación de todos los trabajadores estatales y se dé garantías para el conjunto. Nosotros decimos que la reapertura paritaria no es solamente para discutir salarios, tiene que ser también para discutir reincorporación de trabajadores despedidos y cómo terminar con la precariedad laboral, que es el flagelo mayor que tenemos los trabajadores estatales en las relaciones laborales, porque sobre esa alfombra de precariedad es donde avanza la bola de los despidos, y nosotros tenemos 90.000 trabajadores que terminan sus contratos a fin de año, y entonces necesitamos garantizar la continuidad laboral de los mismos, y la mejor manera de garantizarlo es que empiecen a pasar a planta permanente. Ante este panorama, Cachorro, esta semana, más precisamente el día martes, la Asociación de Trabajadores del Estado anunció una nueva medida de fuerza para mediados del mes de noviembre. Así es, el martes se reunió el Consejo Directivo Nacional con los 24 secretarios generales de las provincias y hemos tomado esta resolución frente a la falta de respuesta del gobierno de todos los planteos que le llevamos el 27 de septiembre, que fue la fecha del paro nacional que realizamos. Ante esa falta de respuesta, hemos convocado a una nueva medida de fuerza para la primera quincena de noviembre. La fecha y la modalidad la vamos a resolver en el confederal de nuestro gremio, 160 trabajadores de las secretarios generales de las seccionales, y los 24 secretarios generales de las provincias nos vamos a reunir miércoles y jueves próximo para definir un plan de acción para el desarrollo y el crecimiento de nuestro gremio, pero particularmente en este caso para definir fecha y modalidad del paro que vamos a realizar, como vos bien decís, en la primera quincena de noviembre. Ajá. A ver, uno de los argumentos que dan desde los desde el gobierno nacional, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es le daríamos el bono de todo gusto, esta suma de fin de año de todo gusto, pero no tenemos la plata. ¿Es creíble esto? No es creíble. ¿Dónde está esa plata? Tiene recursos. Yo te voy a poner un ejemplo que es pequeño en términos de cantidades de dinero, pero que muestra la magnitud de cuál es la actitud gubernamental. El gobierno, cuando anunció los despidos de 11.000 trabajadores, dijo el ministro de los despidos, Ibarra, el Estado se ha ahorrado 1.500 millones de pesos anuales. y esto es lo que significa para el Estado. Unos días antes habían anunciado que el Estado le transfería a las mineras, le devolvía las retenciones que se le cobraban, que anualmente significaban una cifra de 1.500 millones de pesos. Exactamente lo mismo. O sea, que el Estado tiene recursos. El tema es que lo está utilizando para beneficio de las grandes empresas transnacionales, para maximizar sus ganancias y no en función de las necesidades de los trabajadores y de mejorar el funcionamiento del Estado. Entonces, nosotros sabemos que estos recursos se tienen y, por lo tanto, exigimos salarios dignos para los trabajadores. Bueno, Godoy, perfecto. Queda aclarado el tema de la postura de ATE con respecto al bono, este acuerdo que firmaron la CGT, que no firmaron, un acuerdo así tácito entre la CGT, el gobierno y la... Es un acta en el agua, me parece. Exactamente. Como cuando firmó el gobierno el acuerdo con los empresarios de que no iba a haber despido por 90 días, 150.000 despidos en el sector privado. Sí, por eso, bueno, hoy lo debatíamos temprano y explicábamos que cada uno se acordará a su manera, pero concretamente una charla entre el empresario y el gobierno sería: vos, el empresario del gobierno, vos no lo garantizás y querés que lo garanticemos nosotros. Vamos, así quedó una charla, ¿no es cierto? Muy por arriba. Claro, claro. Bueno, Cachorro, muchas gracias por darnos todos estos detalles y fundamentalmente por explicar cómo va a ser la próxima medida de fuerza. Obviamente, antes de que se realice ese paro, seguramente vamos a estar hablando para dar detalles de esta nueva medida de fuerza, que, si no me equivoco, es la séptima del año. Así es, así es. Y bueno, y así vamos a insistir hasta que el gobierno atienda los reclamos de los trabajadores. Bárbaro, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Hablábamos con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE, explicando lo que fue esta reunión tripartita por el bono y lo que va a ser una nueva medida de fuerza.